de la mañana, 25 minutos en todo el país. El informe deportivo con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días para vos, Jorge, para la audiencia que estamos compartiendo la mañana, hablando de fútbol y lo que ha sucedido anoche con la Copa Sudamericana. Independiente superó a Defensor Sporting de Uruguay por 4-2. De esta manera, el conjunto de Avellaneda accede a la siguiente fase con bastante trabajo. Se complicó de movida nomás, porque Mora a los 12 minutos de la primera parte colocaba en ventaja al equipo uruguayo, teniendo en cuenta que el Defensor Sporting había ganado por 1-0 el cotejo de ida. La situación se complicaba y mucho para el conjunto de Avellaneda, pero tres goles le permitieron a Independiente nuevamente pasar al frente. Andrés Silvera, Hernán Fredes, Nicolás Cabrera marcaron los tres primeros tantos. Luego Nicolás Martínez fue el autor del cuarto tanto para Independiente y llegó la definición a través de Mora nuevamente para colocar el 2-4 que le permite a Independiente estar en la siguiente fase de la Copa Nissan Sudamericana. Respecto a los equipos argentinos, hay que esperar lo que suceda con Newell's, que le ganó 6-0 a San José, el equipo boliviano. Va a estar jugando la revancha en estos días, ya para saber si pasa también de siguiente ronda. La diferencia que ha sacado en el cotejo de ida es sustancial, por esta razón es muy probable que pueda volver a jugar. Esto será el 21 de octubre, es decir, mañana. Respecto al rival, en caso de que Newell supere en la instancia, será la Liga de Quito, que le ganó 6-1 en el cotejo de vuelta a Unión San Felipe. Había perdido 4-2, con el 6-1 logró la clasificación. Independiente, mientras tanto, va a jugar con el Deportes Tolima en otro de los cruces de cuartos de final, equipo que dejó en el camino a Banfield, el taladro, el conjunto de Julio Falcioni. Otro de los temas es el básquetbol. Hoy habrá un cotejo amistoso de lujo. Esto se va a jugar en el Club Estudiantes, ya que Peñarol de Mar del Plata, el último campeón y actual equipo que compite en la Liga Nacional de Básquetbol, estará jugando con Estudiantes, el conjunto lavarriense, con el arbitraje de Fabricio Vito y Maxi Cáceres. Sergio Hernández traerá a Olavarría los integrantes del plantel superior: Josep Chip, Alejandro Díez, Marcos Mata, Facundo Campazzo, Sebastián Rodríguez, Leo Gutiérrez, Martín Leiva, Selen Zafar, Alejandro Reinic, Franco Giorgetti, Matías Sesto y Nicolás Lauría. Leo Gutiérrez, que estuvo varias veces jugando en Olavarría cuando Estudiantes jugaba la Liga Nacional de Básquetbol. Sí, sin duda. Estaba en Atenas, si no me equivoco, en esa época, ¿no? Exacto, así bien, es. Bien. Bueno, de esta manera se completa la plantilla que dirige Sergio Hernández. Estudiantes con Federico Silveira, Ignacio Catanzaro, Guillermo Crespo, Julián Sansimoni, Federico Arce, Gerardo Barrera, Sergio López, Pedro Barcelona, Maximiliano Tavieres, Facundo Barreto, Emilio González, Santiago Dilacio, el equipo dirigido por Irineo Gali. Hay que decir que hay valores de entradas que se pueden comprar entre las 10.30 y las 12.30, de 17.30 a 21. Las plateas, socios 25 pesos, no socios 30. Populares, 10 pesos para los socios, no socios 15. Plateas de 6 a 12 años, los socios pagarán 15 los socios y no socios 20. Y las populares costarán 5 pesos. Los menores hasta 5 años no pagarán entradas dentro de lo que es esta competencia. Respecto a la Copa Sudamericana de Básquet, Boca Juniors va a jugar con el Club Mabor de Ecuador. Veo que no soy el único, No, estamos complicados, ¿no? Bueno. Dentro de esta... ¿Sí? ¿Quiere tomarse un minutito? No, estoy bien. Bueno. Sí, dentro entonces... de la 14ª edición, decíamos, de la Liga Sudamericana de Básquetbol, hoy Boca Juniors estará jugando desde las 19, este partido correspondiente al debut del conjunto argentino, en una zona donde también participa Vigua de Uruguay y Franca de Brasil, pasando a la competición directa de la Copa Sudamericana de Básquetbol. Bien. Muy bien. Estimado amigo, ¿va a ir al partido esta noche? Sí, voy a ir por allá. Bueno, nos vemos por ahí. Bueno, cómo no, ahí estaremos. Recordando viejos tiempos del básquetbol de la ciudad y además viendo el futuro que es Estudiante en la Liga B, ¿no? Sí, y ojalá vuelva en algún momento, ¿no? La actividad importante del básquetbol a Olavarría. Va a ser también esto una prueba para ver qué nivel de compromiso tiene el público bataraz o de Estudiantes con el básquetbol, ¿no? Claro. Es una buena forma, ¿no? Sí. Me parece que es lo ideal, ¿no? Eso puede marcar una tendencia, ¿cómo no? Tal cual. Bueno, mi amigo, que sea mejor, Buen día, nos vemos. Un abrazo grande. Andrés Pellegrini con la info deportiva en línea por la 90, 8:30 de la mañana. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia.